verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Las cosas están muy claras. La era política 2003-2015 derogó en el Congreso las leyes de perdón después de 25 años de impunidad. Y la restauración conservadora se cargó en 14 días por decreto y del brazo de la justicia cómplice a la ley de medios. ¿Qué puente une a estas dos historias? ¿Qué empresas periodísticas necesitan archivar su pasado para seguir reinando en el presente? Casualmente, el juez federal Julián Ercolini, el mismo que durmió durante 5 años la causa Papel Prensa, ordenó a la Policía Federal el desalojo de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo a una velocidad no habitual. Después de poder resolver en muy pocas horas el pedido del fiscal Carlos Estornelli, quien con la misma rapidez que antes atendía los privilegios de Rafael Diceo cuando era el encargado de la seguridad de Boca, dio curso a la solicitud del nuevo interventor Agustín Garzón contra Martín Sabatella. No hay casualidades. Vienen trabajando por este objetivo desde hace muchísimo tiempo. Primero, congelar el avance de la madre de todas las batallas, la sociedad que encabezaron Videla, Clarín, La Nación y La Razón. Y ahora, atropellando a la ley que soñó la coalición por una radiodifusión democrática 6 años antes de una discusión parlamentaria histórica. ¿Y por qué histórica? Porque cuando se aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual, el kirchnerismo tenía 107 de los 257 miembros de la Cámara de Diputados y 38 de los 72 miembros del Senado. Por lo tanto, cabe preguntarnos, ¿a dónde están hoy los integrantes de aquella oposición que le imprimieron modificaciones sustanciales, importantísimas, al proyecto inicial y que después levantaron la mano para aprobarla en el recinto? ¿Por qué en los últimos días todos optaron por el silencio? Quizás dos pequeños botones sirvan como muestra para poder entender el silencio cómplice de algunos medios a esta altura del partido. Silencio cómplice sobre la Argentina 76-83. Uno, los delitos de lesa humanidad del área Paraná en la provincia de Entre Ríos suman 52 víctimas. Pero para algunos acusados, las condenas del juez federal Leandro Ríos fueron muchísimo menos pesadas que las solicitadas por la querella y por la fiscalía. De los 7 culpables, 3 fueron liberados hace menos de una semana ante la oferta navideña de la justicia entrerriana. Cumplieron su pena mientras esperaban la sentencia. 6 años para Rosa Vininost y Alberto Rivas, y 3 para Oscar Obaid. Todos a pasar las fiestas en casa. Los protagonistas del terrorismo de Estado en la provincia de La Pampa, que tendrán que rendir cuentas ante la justicia próximamente, son en total 18, sumados militares y policías. Todos están acusados de 235 casos de secuestro, tortura y muerte. Pero 5 de ellos acaban de ser liberados sin atender la oposición de la fiscalía. Los expolicías Lucero, Ochoa, Oscar López, Quinteros y Orlando Pérez. El primero cumplió funciones en el Departamento 2 de Inteligencia de la Policía Provincial, mientras que los otros 4 fueron parte de la seccional primera, el destacamento donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la provincia durante la última dictadura. ¿Cuáles fueron los argumentos del tribunal? Bueno, después de estirar hasta donde pudieron los tiempos judiciales, ahora consideraron que se vencieron los plazos para mantenerlos con prisión preventiva y después de 18 meses, ahora van a casa para esperar el juicio oral que se va a realizar en la segunda mitad del año que viene. Mientras tanto, el fiscal Juan José Baric se opuso y se opone a la excarcelación porque entiende que existe un real peligro de fuga. ¿Qué medios mostraron estos datos en los últimos días? ¿A qué canales de noticias les hizo ruido la actitud de estos jueces? A ninguno. Posiblemente se trate de dos historias que, mano a mano con otros datos de la actualidad, suba de precios, devaluación, apertura de importaciones, eliminación de retenciones, quita de subsidios, a muchos mortales hasta les suenen menores. Pero el añorado comienzo de la flexibilización de memoria, verdad y justicia, más el trabajo mediático para ocultar estas primeras reacciones de la injusticia judicial, hay que empezar a incorporarlos al largo listado de preocupaciones que recién salen del horno. Y fundamentalmente, colocarlas al lado del olvido de la causa papel-prensa. Al lado de la intervención de la AFCA y al lado del pase a terapia intensiva de la ley de medios. El último acto de esta tragedia confirmó la ruta de todos los anteriores. Mediante un comunicado en el boletín oficial, el gobierno convocó a los apoderados de Clarín a reunirse el próximo 12 de enero en asamblea extraordinaria. ¿Para qué? Bueno, para modificar a su gusto el plan de adecuación que ordena la ley de medios y de esa manera no terminar con el monopolio. Para aclarar a propios y a extraños que el derecho a la información volverá a manejarlo únicamente el mercado. El boletín oficial cuenta que el próximo 12 de enero habrá reunión con los apoderados de Clarín. Mientras el discurso único se profundiza, aparecen otros dos botones para confirmar el reino de la palabra oficial. El fiscal federal Horacio Azolín, a cargo de la investigación por el hackeo que dejó a Página 12 fuera de circulación en la web durante casi una semana, determinó que al menos 3.000 direcciones de IP que formaron parte del ataque, salieron desde Fibertel, la compañía proveedora de Internet del grupo Clarín. Y ayer, AM750 quedó prácticamente silenciada por interferencias y su señal solo se escuchó por su portal en la web durante casi todo el día. Hace 32 años que la Argentina pelea por transformar en real su democracia formal. Un tiempo en el que el campo nacional y popular vivió triunfos y sufrió derrotas, lealtades y traiciones, más de 3 décadas de avances, retrocesos, revoluciones y restauraciones conservadoras. Un duelo desigual entre los que dominan los medios de producción y comunicación, los dueños de la tierra, las finanzas y el valor de los alimentos, contra millones de seres humanos cuyo único capital es la fuerza de su propio trabajo y su compromiso político. En las primeras 2 décadas, las corporaciones no pudieron condenar a muerte al sistema. Lo intentaron, pero la verdad es que no lo lograron. Las reglas de juego que condicionaron al país del siglo XX entre 1930 y 1983, a partir de Alfonsín ya no pudieron ser parte del manual de estilo que imponían las botas. Lo Estado como el camino más directo para transferir riqueza de las mayorías a las minorías, había cumplido su ciclo. De la última experiencia, los argentinos regresamos con muchas heridas en la piel, en el alma y en los bolsillos. La borrachera de impunidad con la que se ejecutó a sangre y fuego el cambio de la matriz económica desgastó la fuerte imagen simbólica de los uniformes. Ese sinónimo de orden y honestidad que para un sector de nuestra sociedad estaba implícito en el rol militar, no más. Pero ese bronce bajó tanto su cotización que obligó a la oligarquía a pensar en nuevos mecanismos de dominación. Los viejos aliados ya no servían. Entonces la democracia modelo 83 fue condenada a ser rehén de los centros financieros de poder, patrias financieras de aquí, de allá y de todas partes. Ellos se quedaron con el poder y le prestaron a la política la casa de gobierno con la condición que su principal habitante no rompa relaciones con el capital. Pero en los últimos 12 años se quebró el molde de la democracia maniatada. El sistema pudo ser más real que formal. Y entonces el establishment contraatacó. Puso sobre la mesa su carta política más fuerte para poder elegir el terreno en el que se libró a cabo el duelo político 2015. Los medios de comunicación. Dejar a la democracia sin parlamento es herirla de muerte, y transformar a la Corte Suprema de Justicia en una cáscara vacía significa depositar en terapia intensiva a la República. El nuevo gobierno goza de todos los condimentos del ADN liberal: economía de puertas abiertas y política con derechos acotados. El violento desalojo de un centro cultural en Vicente López, las balas de goma para los trabajadores de Cresta Roja y el borrador de un protocolo para domesticar la futura protesta obrera prueban que la libertad para algunos se encoge con la primera lluvia. Desconocer las decisiones de los otros dos poderes a caballo del presidencialismo es atropellar al sistema sin medir las consecuencias. Primero, dos jueces por decreto eludiendo al Senado y construyendo en la cara del Poder Judicial una corte adicta donde la única que parece desentonar es Hayton de Lonasco. Y ahora, la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. La puesta en escena, rodeando de policías el edificio de Suipacha, vuelve a demostrar que este modelo necesita uniformes. Pero además, que la toma de la AFCA llegue después de las movilizaciones a Plaza de Mayo, al Congreso y a distintas plazas de todo el país, es una declaración de guerra al 48% que no votó a Cambiemos y también a un porcentaje importante de desencantados urgentes que sí lo eligieron. En una entrevista realizada por Federico Opur para el Buenos Aires Herald, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la OEA, aseguró que el propósito de Macri es conformar un organismo a imagen y semejanza del partido ganador, lo que atenta contra la autonomía de la AFCA, y ahora aparece un gobierno que manejará la oficina. Lanza contó que están siguiendo esta situación en la Relatoría y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que sin duda la intervención se hizo sin usar el mecanismo para la remoción del directorio que indica la ley. Ese abayazamiento que hizo el presidente argentino, dice Lanza, es un camino poco ortodoxo y hoy está cuestionada la legalidad de esa decisión, ya que los estándares internacionales dicen que lo adecuado es tener organismos con autonomía, tanto del Ejecutivo como de los poderes fácticos, y que sean capaces de regular los sistemas de medios de acuerdo a principios de legalidad. La estructura de la AFCA, dice Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, es uno de los aspectos más positivos de la ley. Habían coincidido en esto muchísimos relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y de la OEA. Argentina había establecido por primera vez, convirtiéndose en pionera en la región, un organismo con participación de la oposición, de la sociedad civil y de las ciudades. Y eso era un gran adelanto. La espada de Clarín que este domingo pega en nombre de Mañeto es Ricardo Roa. La ley de medios nació como una venganza y creció como un negocio. La farsa de la democratización de los medios terminó con otra farsa: la caricatura de resistencia que hizo Sabatella. Por su parte, el encargado de demonizar al ex intendente de Morón, hoy en las páginas de La Nación, es Joaquín Morales Solá. Cristina le ordenó a Sabatella que resistiera en la AFCA, como si se tratara de Sierra Maestra. Un juez sensato lo dejó a Sabatella sin el cargo, sin el sueldo y sin la revolución. Estamos a pocos centímetros de la despolitización total de las pantallas amigables. Que lo primero que hicieron, acordate, fue levantar la cadena de hechos policiales que en los últimos años habían convencido a cientos de miles de argentinos que vivían en el infierno. Ahora los medios hegemónicos son parte de la estrategia oficial para transmitir las peores noticias, pero con una sonrisa, instalando en despachos virtuales, en los medios de comunicación, su palabra. Reportajes amables, todos los que antes querían preguntar, hoy cambiaron de estilo, diálogos sin confrontación donde mandan las sonrisas y se ablanda todo el protocolo. Encuentros sin roces ni repreguntas. Encuentros que garantizan sobreactuaciones como la de Luis Majul, periodista tan independiente como subvencionado por el gobierno porteño, capaz de comparar al nuevo presidente con Nelson Mandela. La represión a los trabajadores de Cresta Roja fue analizada casi en simultáneo por Patricia Bullrich en el Living de América con Pamela David y pocas horas después Gabriela Michetti mostraba el flamante país ideal mientras almorzaba con Rosina en Telefe. Postales mediáticas que son parientes directos del Macri visitando a Susana. Sonrisas, imágenes bucólicas y funcionarios sin almidón. Gestos que poco se parecen a la crudeza de la nueva cirugía mayor sin anestesia. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 19 minutos, ya pasaron de este domingo 27 de diciembre de 2015. Como siempre, bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros dos horas de radio. Todas las tapas del país, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, el último de Juan Falú, Como el aire. Habla Mirta de Once, una admiradora. Mira, escuché en la radio que la mitad de los empleados públicos son fuerzas de seguridad y represivas, ¿no? Por favor, eso es muy importante porque están diciendo que son los empleados públicos los que sobran y sobran los represores. Gracias. Hola, Gustavo Campana, soy Victoria de Ituzaingó. La verdad que te felicito. Has dicho tantas, todo verdades, qué editorial más bonita, por favor. Es una cosa hermosa escucharte, te felicito y te agradezco. Esperemos que podamos seguir escuchándote, porque con esta gente ya no se sabe. Esperemos que alguien pueda, que el Congreso se convoque para actuar por Sobre este último mensaje, tapa de Tiempo Argentino, reportaje a Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios. Dice en tapa, vamos a darles voz a los que piensan diferente. Entrevista al titular del Sistema Federal de Medios sobre el futuro de Tecnópolis, Fútbol para Todos, la TV Pública, el Centro Cultural Kirchner, la AFCA y la Ley de Medios. Lombardi, dos puntos, vamos a darles voz a lo que piensan diferente. Hola, buen día. Quería aclarar una cosa a la Zulma de Castelar. Yo soy fiel a Cristina, voté a Cristina y he votado a Néstor. Pobre de aquel que no la votó. Ahora estamos pagando la consecuencia todos. Chao, feliz año si es que lo podemos tener. Fundación es el título del pirulo de tapa de Página 12. Llamó la atención de muchos usuarios de las redes sociales que, a través de su cuenta de Twitter, Gabriela Michetti pidiera que los ciudadanos llevaran donaciones para los inundados a una fundación. La sorpresa fue mayor al conocerse que la institución en cuestión, la Fundación Suma, está presidida por la misma vicepresidenta y está integrada por varios funcionarios nacionales. Fundación, título del pirulo de tapa, hoy de Página 12. Alicia, buen día. ¿Cómo va? Andamos? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, mejorando bien, ya, por suerte, lo noto bastante. Saliendo de una gripe bueno, de verano. Bueno, prepárese, ¿eh? Porque una semanita dura va a ser esta. Sí, señora, con temperaturas muy altas y va a haber que andar preparándose para salir de los estudios con aire acondicionado y meterse en una ciudad de 39, 38. Uy, el cadalso, dice usted. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, me llama la atención cómo nos entendemos, porque no habíamos hablado del tema temperatura. Yo le dije una semanita difícil y usted agarró para ese lado y acertó. Bien, lo que no fue nada difícil fue escuchar el marco musical con que empezamos, ¿no? Para los llamados de los oyentes. Una exquisitez este hombre, como lo fue alguien más, algunos más de su familia. Bueno, qué decir, ya lo dijo usted, Juan Falú, la exquisitez de su interpretación y autor también de Como el aire. Aquí en este caso, Juan Falú junto a Rubén Cruz como autores. Y continuará La Madera, Natrila dos Coroes. Y todo como el aire. Muy bien. Porque muy así bien. Estamos. ¿Tiene vías de comunicación? Sí, tenemos. Para usted siempre. Dale nomás. 4999-8700. También el 0810-222-0870. Recuerde que si llama por esta línea, el costo de su llamada, fronteras adentro, será el de una llamada local. 8 horas 25 minutos. Ya pasaron de este domingo, 27 de diciembre. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Título principal de Tiempo Argentino, miles de evacuados y alerta máxima por nueva crecida del río Uruguay. Para hoy se espera que la inundación llegue a su pico en Concordia. La crítica situación también afecta a Brasil, Paraguay y Uruguay, con más de 160.000 evacuados. Agrega el diario que Macri interrumpió sus vacaciones para recorrer las zonas afectadas. Marcos Peña y Frigerio ya estuvieron en Chaco y en Corrientes, y crece la cruzada solidaria. Entre los datos secundarios de tapa, el instructivo del gobierno para achicar la planta de estatales. Dice Tiempo Argentino que van a rescindir los contratos y van a revisar los concursos públicos. Van a investigar hasta la militancia gremial de la totalidad de los empleados. Los ministerios tienen 2 meses de plazo para entregar los informes. Declaraciones de Andrés Rodríguez en el cierre de este adelanto de etapa. No se puede estigmatizar el empleo público. El instructivo del gobierno nacional para achicar la planta de estatales. Dice el diario de la provincia de Entre Ríos, Macri estará en Concordia para evaluar la situación. El presidente de la Nación va a arribar a Concordia cerca del mediodía de hoy y luego se va a reunir con el gobernador Bordet y el intendente Cresto. Está previsto que junto a ellos haga una recorrida en helicóptero por las zonas inundadas. También estarán presentes el jefe de gabinete, Marcos Peña, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Bordet, agrega el diario, informó que ya son 10.000 los evacuados y los autoevacuados. Dice Crónica, historias conmovedoras, nuestros héroes. Y en una doble tapa, que abarca por supuesto también el espacio de la contratapa, aparecen esos héroes anónimos, esos héroes del silencio, que Crónica los presenta como héroes del pueblo. Y dice, no viajan en autos de lujo, como las estrellas de la farándula, ni con custodia como muchos políticos. Ellos tienen la humildad y la sencillez como bandera. Un sincero reconocimiento a nuestros personajes del año, gente como vos, que trabaja en silencio sin pedir nada a cambio. Y ahí tenés a un montón de esos héroes anónimos que trabajan los 365 días del año, en muchos casos, sin pedir nada a cambio. Entre ellos, y uno lo ve en tapa, muchos bomberos voluntarios. Orgullo de Crónica, dice, tras el éxito del primer Héroes y Personajes del Pueblo, el suple ya se convirtió en un clásico de nuestro diario a fin de año, dice Crónica. Es un orgullo reconocer a todos ellos en una producción de colección. En los títulos secundarios, el litoral argentino sigue bajo el agua y banda de narcos paraguayos tenía entrenamiento militar. Primera plana de Crónica. Vamos con el título principal de la jornada de Chubut. Días de playa. La temperatura superó otra vez los 30 grados. El feriado y el calor se combinaron para que la gente acuda masivamente a la costa en el norte de la provincia. Según los pronósticos, el clima seguirá así, sin cambios. El dato más importante de la jornada de Chubut tiene que ver con días de playa, que otra vez en el norte provincial el termómetro marcó más de 30. Vamos con el título principal de Página 12, Cero en Pobreza, con la firma de Alfredo Zayat. A contramano de su campaña que fijó el objetivo de pobreza cero, las principales medidas económicas implementadas por el gobierno de Macri, así como las ya anunciadas para enero, aumentan notablemente la pobreza en lugar de disminuirla. Cuando te metes en el corazón del diario y vas al desarrollo de la nota, te dice, devaluación sin retenciones, menos subsidios a las tarifas, apertura y paritarias limitadas, van a incrementar la cantidad de pobres. Riqueza 4, pobreza 0. Según don Alfredo Zayat, ganando por goleada el capital. El litoral de la provincia de Corrientes, Peña sobrevoló Goya, prometió ayuda social inmediata y obras. El jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, sobrevoló la zona afectada y luego se reunió con el comité de crisis. Mañana llega ayuda básica. Ayer desbordó el río Corriente y Perurría y evacuó, esto generó la evacuación de 130 familias de Paso Tala. Los datos secundarios en la etapa del litoral de Corrientes, comerciantes con saldo positivo en Navidad, docentes piden reunirse con la ministra Benítez y finalmente Macri dejará su descanso para recorrer zonas inundadas. El otro dato, que también está en la etapa del litoral, inician gestiones por el Plan Belgrano y Corrientes está en la agenda integral. Peña sobrevoló Goya, dato principal de El Litoral de la provincia de Corrientes. Dice Popular, si bien no es su título principal, está en un lugar muy destacado de tapa. Precios en la costa vienen con aumentos de hasta un 25%. Precios en la costa vienen con aumentos de hasta un 25%. Y prácticamente los dos temas que se dividen en partes iguales, la primera plana, son los siguientes. Las fiestas ilegales recaudan por semana más de 150 millones de pesos. Mirá vos. Countries y quintas, la geografía elegida. El objetivo, la venta de drogas, en especial las de diseño. Y el otro dato, el fútbol dio una mano. La fundación del Pupi Zanetti realizó su partido amistoso, como siempre, en la cancha de Banfield. Solidaridad, el fútbol dio una mano. Campana, soy Estrella de Acasuso. Ay, le quiero mandar todas las felicidades a nuestro presidente, el señor Mañeto, y a su chirolita, Mauricio Macri. Un beso, felicidades para ustedes de verdad, muchas. Gracias, compañero, por el editorial. Y sí, lamentablemente, el gobierno corporativo Pro Cambiemos, dirigido por el CEO Macri y los otros CEOs multinacionales, nos están llevando a una situación, digamos, de democracia meramente formal, pero realmente en lo que... Buen día, Gustavo. Soy Evelia de La Matanza. Yo creo que estas son las fiestas más triste de nuestra vida, la verdad, más triste, pero no importa, siempre que llovió, paró, y la que lo tiene que parar es el pueblo. Sí, buenos días, Campana, felicidades para toda y buena salud. Es increíble, hace 10 días, Luis de Elías, en su programa decía, sabía quién eran los que estaban hackeando Página 12, era el hijo de Gijuan, no sé si lo pronuncio bien, que está trabajando para el grupo Clarín. Ya se sabía hace 10 días quién eran los hackeadores. Un besito, Ángela. Hola, Gustavo. Felicitaciones por tu editorial. Bueno, el Papa dijo que peor que mentir es silenciar la verdad. Estos que ahora son oficiales en el gobierno han mentido y han silenciado la verdad durante todos estos años. Esperemos que ahora cambien su estrategia. Ya lo tienen todo el poder. Por favor, no nos silencien la verdad. Marga de Neuquén. Hola, buen día. Soy Alice de acá de Caseros. Bueno, no quería dejar pasar este día sin saludarlos nuevamente y desearles todo lo mejor. Gustavo Campana, Isabel Rauer y a todos los que hacen la radio, porque sin los que no escuchamos, no los escucharíamos a ustedes. A ellos también. Un beso inmenso, todo lo mejor para el nuevo año, con mucha salud, mucha felicidad. Hasta pronto. Buenos días, Campana. Extraordinario tu alocución. Yo te llamaba para decirte que todos los que votaron a Macri van a llevar en su conciencia hasta el día que se muera haber arruinado el porvenir de sus hijos y en el momento actual dejar sin trabajo a un montón de compañeros, compatriotas, vamos a decir, que ahora sí que se la van a ver negra. Eso es lo que yo pienso. Van a llevar hasta el fin. Para hacerse su casa y su mesa y su cama. Lectura. Lectura recomendada para hoy, página 29 de Tiempo Argentino, Macri, el regreso del autoritarismo y la libertad de mercado. Pregunta que se hace Hernán Brienza esta mañana. En menos de 20 días, el macrismo deterioró significativamente la calidad democrática de los argentinos. La no intervención del Estado, entonces, es la facilitación de los negocios para las empresas concentradas. Y un dato realmente preocupante que trae Clarín en el día de hoy, no es parte de su título principal, que es Macri encargó 8 auditorías para saber qué país dejó Cristina, pero la verdad merecería por lo menos ser uno de los datos secundarios, sobre todo para que la gente de la provincia de Santa Cruz sepa de qué se trata. En página 14 dice Clarín, represas en Santa Cruz, Macri analiza parar su construcción. En lugar de anticipárselo al pueblo de Santa Cruz y a la Argentina toda, porque por supuesto acá hay una importancia fundamental en estas dos grandes obras, en la represa Néstor Kirchner y en la gobernador Zepernik, en función de conectarse a todo lo que es el sistema eléctrico nacional, al interconectado nacional, se lo anticipó a la viuda del ecologista Douglas Tompkins. Aprovechó el presidente el encuentro con la viuda de Tompkins para decir, no sé si voy a hacer las represas en Santa Cruz. 43 mil millones de dólares es el costo de estas dos obras, que son monumentales y que quizás también afecten de alguna manera la relación con China, recordando que esto se financia con los aportes chinos. Parece que China sirve para transformar el swap de yuanes a 3.100 millones de dólares y ponerlos en las reservas, pero que no sirve para las represas en Santa Cruz. Y habrá que dar, por supuesto, los motivos técnicos por los cuales parece que estas dos obras, que estaban proyectadas hace muchísimo tiempo, pero que no se conseguía financiación, quedarán simplemente en el recuerdo. Vaya uno a saber. ¿Qué estamos escuchando hoy, Alicia? Trajimos a un guitarrista excepcional, al papá del Festival de Guitarras del Mundo en nuestro país desde hace tanto tiempo, más de 20 años. Me hizo asustar porque pensé que se había equivocado. Cuando No, claro. Pensé en otra relación familiar. A Juan Falú estamos escuchando. Bien. ¿A quién más con esa belleza, esa delicadeza, esa exquisitez? Y esa relación familiar es Eduardo, que era su tío. Exactamente. Bueno, lo que escuchamos es La Madera, y allí se escuchaba también a Lina Avellaneda cantando. Lina Avellaneda. Que hay una cantidad de invitados en este disco de sí. Falú que realmente está a la altura de los tres, porque fue uno doble y uno simple, que sacó cuando cumplió 2013, me parece, 50 años con la música. 50 años con la música. Desde que nació está tocando. Sí, sí. Suplementos deportivos. Dice el superdeportivo de Diario Popular, pacto con Osvaldo. Año nuevo, vida nueva para Daniel Osvaldo. En su vuelta a Boca tiene prohibido faltarles al club y a su amigo Carlos Tevez, dice Popular. Compromiso de vida profesional fuera de la cancha, a cambio del pulgar arriba del Vasco y sus muchachos. ¿Por qué jugó tan poco y marcó apenas un gol en Portugal? Pregunta de Diario Popular. ¿Qué más? Los metros cuadrados se venden como pan caliente. Vuelta del ciclón a Boedo. Y figuras en Banfield, solidaridad, fútbol y otro golazo de la Fundación Pupi. Crónica, unidos para ayudar, la solidaridad presente, y ahí está Javier Zanetti y el cantante Axel, porque la Fundación Pupi jugó contra un equipo de la Fundación de Axel allí en la cancha de Banfield para recaudar fondos como lo hace el Pupi desde hace tanto, tanto tiempo. Y para los memoriosos, a 30 años de la vuelta a primera, dice Abrazo de Gol, suplemento de Crónica, toda una producción exclusiva recordando el ascenso tras vencer en el duelo final a Atlanta. ¿De quién hablan? De Racing, a 3 décadas de la vuelta a primera de la Academia. Tapa de El Gráfico, suplemento de Tiempo Argentino, el año de Boca y River entre los dos gigantes del fútbol argentino, se quedaron con casi todos los títulos de la temporada 2016. River ganó la Libertadores y Boca salió campeón del primer torneo largo y la Copa Argentina. La verdad que no lo leí mal, lo leí bien. En realidad es la 2015. Los muchachos del gráfico ya están viviendo por adelantado el año que viene. Deportivo, ganar, dice la Deportiva de la Nación, la Dolfina, el equipo que marcó la historia del polo, se sacó la presión por lograr la tercer triple corona seguida. Palermo será su gran objetivo. Y la tapa del suplemento deportivo del diario Perfil tiene que ver con, a ver, con dos nuevos estadios, uno soñado y el otro que ya es en parte realidad en función del acuerdo con Carrefour. San Lorenzo y Boca cierran el año con planes inmobiliarios. Los dos en búsqueda de un nuevo estadio. En ambos casos cargan con la oposición de los vecinos. La otra, Bombonera, saldría 5 veces más que el estadio que se planifica en Boedo. A ver, de los dos, Boca arma nueva cancha en función de que la Bombonera queda chica. Esta Bombonera que nació en la década del 40 con 2 pisos y que después le agregó un tercero desafiando el poco espacio aéreo que tenía para hacerlo, ya quedó chica. En el caso de Boedo, la cosa no tiene que ver con un estadio que queda chico, porque el nuevo gasómetro es altamente confortable, pero la vuelta tiene que ver con la reparación histórica, porque así es el título de la ley que votó en su momento la legislatura porteña. Último partido en el gasómetro, diciembre del 79, 0-0 con Boca. A partir de ese momento comienza una negociación espuria, oscura, entre Cacciatore y Carrefour. Cacciatore no habla de Carrefour cuando cierra el estadio y dice: aquí vamos a abrir la calle que tendría que cruzar por la mitad de la cancha y vamos a construir una escuela. Como no se abrió la calle y como no se construyó la escuela, aparece la ley de reparación histórica. Porque en realidad lo único que quería Cacciatore es apropiarse de los terrenos para cedérselos a Carrefour. Carrefour también tiene una negociación espuria con los terrenos de la costa en Vicente López cuando se instala en lo que era el viejo gigante supermercado que entre fines de los 60 y los 70 estuvo anclado en el mismo lugar, en General Paz y Libertador. Pero como le quedaba chico el terreno, Carrefour lo que hizo, casi al mismo tiempo de la negociación con Cacciatore por Boedo, arregló con el intendente, con el último intendente de la dictadura en Vicente López, quedarse con los terrenos de la costa. El único problema era que esos terrenos son provinciales, que no podían tener otro destino que ser terrenos del pueblo. Carrefour en esto tiene una larga historia de negociados espurios con los uniformes. Llegó así, sobre el final de la dictadura, negoció todo lo que pudo y se quedó. ...8 horas 46 minutos... ya pasaron de este domingo 27 de diciembre. Compartamos en familia. Felices fiestas. Es el deseo de los que hacemos la radio pública. 8 de la mañana, 46 minutos. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. En vacaciones, te acompañamos por todo el país. Nacional, la radio pública. Si lo estás disfrutando, no nos equivocamos. Felices fiestas. Es el deseo de los que hacemos la radio pública. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Sonidos agitadóricos. Un programa esdrújulo. Un andar poético. Una zona erótica. Un camino cósmico. Muchas voces ácratas en vuelo plácido. Sonidos agitadóricos. Una rosa mítica. Un amor platónico. Un horizonte mágico de miradas múltiples. El ágora rebelde de sueños insólitos. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública. Claudia Carol, Diana Ternovsky, Romina Rufato y Liliana Downes. Los domingos de 19 a 21. 8 de la mañana, 48 minutos. Seguí en Nacional. El verano está en la radio pública. Gustavo, equipo, oyentes, soy Eduardo de Devoto. Bueno, magnífica tu editorial, Gustavo. Como siempre, aprendemos de lo que vos nos estás diciendo. En esta oportunidad lo que quiero es desearte un feliz año para vos y para toda tu familia. Aunque no nos conozcamos, la magia de la radio hace que seas un amigo. Un fuerte abrazo, Gustavo. Hasta pronto. Buenos días, Gustavo. Gracias por estar. Susana de Belgrano, te voy a agradecer, por favor, si puedes anunciar a qué hora es hoy en Parque Centenario, no Parque Centenario, Parque Saavedra, Parque Saavedra, a qué hora es la reunión, porque lo anunciaron varias veces a las 17 horas, pero dice, bueno, con este sol tan fuerte a lo mejor bajan un poquito el horario, pero bueno, es para saber si va, si sigue en pie hoy a las 17. Tengo la misma información que vos, a las 5 de la tarde, Sabatella, Aguado de Pedro, parte del equipo de 678 allí en Parque Saavedra, por supuesto con algo que será, uno entiende, muy parecido a lo de Parque Centenario, por eso vos tirabas Parque Centenario en lugar de Parque Saavedra, porque seguramente será algo bastante parecido en función de la capacidad de convocatoria y la respuesta de la gente en ese óvalo de Saavedra de ocho hectáreas. Parque Saavedra, 5 de la tarde. Campana, esto es importante que se sepa. Mira, Vidal le dijo a una amiga que a los pobres de los kilómetros les tirás un sanguchito por un voto. Ahí nos están demostrando el desprecio que nos tienen, el desprecio que tienen por los pobres. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y que sigan. Gustavo, equipo, Pepe, Ángel, Jorgería, Otilia, Delia, Santillana, Andrés, Graciela y Cacho de Primera Junta. Feliz año y no aflojar jamás. Jorge, el Correcaminos de Don Torcuato. Gracias por lo que nos enriqueciste este año, Gustavo. Y los espero a las 17 hoy en Parque Saavedra, a los que adherimos al Proyecto Nacional Popular. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Perdón la reiteración, pero no salió el mensaje. Chao. No es que Macri dejó sus vacaciones para ir a las inundaciones. Ayer a la noche tuvo que ir a comer con Billy Graham, tenía que mentir ahí. Aparte, ¿se acuerdan cuando Bullrich y Alonso denunciaron lo que el gobierno de Cristina había pinchado los teléfonos? Ahora se sabe que es mentira. ¿Quién la adjudicamos ese pequeño error? Esta gente mentirosa está en puestos muy importantes. En seguridad, Bullrich, ya se murieron 43 gendarmes porque lo mandaron a un lugar que nunca existió una manifestación violenta. Alonso, el anticorrupción, ella que tiene organizaciones de... Hola chicos, buen día. Soy Lucía de Núñez, siempre los escucho. Y parafraseando a Juan Manuel Serrat diría ahora, ¿dónde irán estos buenos momentos? ¿Dónde irán todos estos comentarios? Hola, buenos días, Campana. Bueno, lo que leíste en tu editorial me dejó temblando, pero como una hoja. no es que no lo esperase, porque el imperio del terror ya lo empezó a aplicar en Venezuela, en Brasil y ahora en Argentina. Y bueno, esto era de esperar, hijo mío. Así que, a ver qué hacemos, Dios mío. Es porque ese golpe mediático, económico... Buenos días para Gustavo Campana y su equipo. Gustavo Lidia de Loma del Mirador te llama. Te felicito por la editorial. Maravilloso lo que has explicado. Y bueno, es bueno saberlo todo. Y bueno, resistiremos. Lamento tener este fin de año que tengamos, ¿no? Este fin de año. Pero bueno, resistiremos. Y espero que estés en la radio. Y a Radio Nacional, todo mi respeto. Lectura recomendada en Radar, suplemento cultural de Página 12, titulada Vuelo Rasante. Durante 9 años, el fotoperiodista portugués João Pina recorrió los países de América del Sur, donde se llevó a cabo la extensa tarea genocida del Plan Cóndor. El resultado del trabajo son 115 fotografías que pueden verse en el Parque de la Memoria, en la muestra Sombra del Cóndor. Centros de tortura, expresos políticos, sobrevivientes, madres de desaparecidos, el Estadio Nacional de Santiago de Chile, restos humanos, represores en juicio, burocracias infinitas. El trabajo también está editado como un libro, Cóndor, con prólogo de John Lee Anderson, epílogo de Baltasar Garzón y un total de 170 imágenes. En esta entrevista, la que muestra hoy Radar, Pina cuenta cómo fue armando este registro invaluable, teniendo en cuenta las diferentes realidades de cada país y cómo además grabó los testimonios de los fotografiados, sumando un archivo sonoro que quizás algún día vea la luz. Vuelo Rasante, charla con João Pina, el autor de la muestra en el Parque de la Memoria, Sombra del Cóndor. Esto que me costó tanto decirlo, ¿no? Es raro. Natrila dos Choróis. Un son bien portugués. Sí. Pero, digo, ¿vio que había ahí alguna quenita, una música? Sí, una flauta, una traversa, dando vueltas para darle ese gustito bien portugués. Bueno, nos lleva a viajar como si fuera necesario, escuchándolo a él, que uno viaja eternamente con Juan Falú. La exquisitez presente. Las tapas del domingo. Diario 1 de la provincia de Mendoza titula en tapa Alfredo Cornejo, el mendocino del año 2015. A los que no somos peronistas, la conquista del poder nos cuesta mucho más. Es una de las confesiones que el gobernador le hizo en exclusiva a Andrés Gabrielli. Alfredo Cornejo, el mendocino del año, título principal de tapa del diario 1 de la provincia de Mendoza. El territorio de Misiones dice, se abre el juego. El año nuevo llegará con la plena puesta en marcha del paquete de nuevas medidas en el país. Economistas, empresarios, comerciantes, gremialistas y funcionarios analizan los impactos que tendrá esto en Misiones. Hay esperanzas de buenas ventas al exterior de productos tradicionales, como la yerba mate, el té y la madera. Los ministros misioneros anticipan cada uno de sus proyectos. Se abre el juego, lo que trae el 2016, expectativa pero con cautela, dice el territorio de la provincia de Misiones. Ya te conté los datos más importantes de la etapa de Clarín. Macri encargó 8 auditorías para saber qué dejó Cristina. Y en los temas secundarios, tras salir del cepo, la economía mejoraría a mitad de año. ¿Por qué? Bueno, es la opinión de 10 expertos. Creen que hasta junio pesará el impacto de la suba del dólar y que las inversiones compensarían esta historia. El drama de las inundaciones contado por sus víctimas. Clarín viajó a Concordia, la ciudad más golpeada por el agua. Miedo a los saqueos, el dolor de perderlo todo y un mal pronóstico. Habrá más lluvias. Dice La Mañana de Neuquén, la construcción no tiene freno y creció un 16%. La ciudad no detuvo su marcha. De la mano de Procrear, incrementó la superficie edificada en 2015. Agrega entre los títulos secundarios, Macri irá a la zona inundada, pero, se queja La Mañana de Neuquén, no viene a Chipoleti. La Mañana de la provincia de Neuquén. Vamos con el diario Río Negro, a 5 columnas, título principal. Nación busca apoyo de las provincias para el control de la protesta. Habrá un protocolo de convivencia consensuado con los gobernadores. Se lo dijo la ministra Bullrich al diario Río Negro. Uno de los objetivos es compartir los costos políticos. Nación busca apoyo de las provincias para el control de la protesta. Título principal del diario Río Negro. Vamos con la tapa del diario La Nación. Los gremios condicionan el diálogo con el gobierno. La CGT oficial que lidera Caló, habría que decirle a La Nación que ya la CGT de Caló no es más oficial. Digamos, si lo era antes, no lo puede ser ahora. A ver, muchachos de La Nación. La CGT opositora, no oficial, que lidera Caló, endureció su posición. Pide que haya un año sin despidos y retrotraer los precios al 1 de octubre. Hay palabras que tienen, siempre lo decimos, un significado que hay que leerlo entre líneas, que va más allá del significado primario. Endurecer la posición ante un nuevo gobierno solo por no pedir despidos es prácticamente una suerte de altanería, según los ojos de La Nación, para lo que es el pedido de la CGT que lidera Caló, ¿no? Porque fíjense ustedes, endureció su posición y ¿qué pidió? Que no haya despidos y retrotraer los precios al 1 de octubre. Bueno, no está pidiendo nada raro el hombre, pero para La Nación eso es casi un gran palo en la rueda. Macri convocará a sindicatos y a empresas a mediados del mes de enero sobre el tema inundaciones. Una foto muy, muy cruda con 3 chicos, adolescentes ellos, arriba de un techo a 2 aguas y el agua que lo tapa casi todo. Y un bote que se acerca hasta estos 3 chicos allí en la ciudad de Concordia, en el bote Dora Brasat, y los 3 que están arriba son parte de su familia, allí en su casa viendo cómo lo perdieron todo. Se pronostica que van a caer 150 milímetros en la cuenca del río Uruguay y Macri viaja a Concordia. Fíjense ustedes la diferencia en función de el tratamiento de la palabra de Hernán Lombardi, que te decía, está en la tapa de Tiempo Argentino. Y el dato que rescata Tiempo es, vamos a darles voz a los que piensan diferente. Cuando vos lo lees a Lombardi, bajo la óptica de La Nación de este domingo, dice, venimos a desmontar el Ministerio de la Propaganda Única. Bueno, son las 2 formas de mirar no solamente el país, sino de entender al periodismo, ¿no? Esto que tanto se ha vapuleado del supuesto periodismo militante, podríamos decir que lo inventó el señor Bartolomé Mitre, cuando en el primer editorial del diario La Nación, allá por enero de 1870, 4 de enero, si yo mal no recuerdo, el tipo dijo, esto será una tribuna de doctrina. Y si eso no es periodismo militante, ¿qué será el periodismo militante? Y cerramos con un título de perfil que, a ver, yo recomendaría ir siguiéndolo a Fontevecchia, porque la semana pasada tuvo también otro datito incómodo para el nuevo gobierno. Y cuando estos muchachos comienzan a trabajar este tipo de temáticas, hay dos posibilidades. O han regresado a hacer periodismo, cosa que uno, la verdad, intuye poco probable, o están extorsionando. Porque esto uno, con tantos años en el lomo de periodismo, la verdad es que lo conoce demasiado. ¿Cuál es el título principal del diario Perfil de hoy? Tengo miedo. ¿Quién lo dice? El ex cuñado de Macri. Néstor Leonardo fue el denunciante en el caso de las escuchas telefónicas. En realidad fue uno de los denunciantes. Y hoy el hombre pide que continúe el proceso. Y Perfil lo fue a buscar para hablar en exclusiva con él. Y es raro el asunto. Es raro el asunto. Cuando te lo van a buscar, cuando lo ponen en exclusiva, y cuando el título es Tengo miedo, ¿de quién? Y tengo miedo de mi excuñado, ¿de quién va a ser? Por una causa que la justicia, en forma urgente, lavó, por lo menos de manera intermedia, para que el presidente no asuma como procesado, la verdad es que llama mucho la atención. Insisto, hay dos posibilidades. O Fontevecchia volvió al periodismo, del que hace, y más o menos, 35 años escapó, cuando el tipo conducía La Semana en plena dictadura militar, 35, 36 años, o están extorsionando. La verdad es que estamos mucho más cerca de lo segundo que de lo primero. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo despejado. Hernán Lombardi afirmó que Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner y Fútbol para Todos seguirán siendo gratuitos. En una entrevista al matutino Tiempo Argentino, el responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos señaló que hay que construir sobre lo construido y adelantó que incorporarán publicidad privada al programa de Fútbol para Todos. Elogió las señales Encuentro y Paca Paca, abogó por una pluralidad de voces que estuvo ausente durante el gobierno kirchnerista, según opinó, y consideró que la ley de medios nació antigua. Del exterior, se suicidó el dueño de la mina china derrumbada con 17 obreros atrapados. Según la agencia de noticias local Xinhua, el presidente de la compañía, Yuan Man Kongo, estaba ayudando en los trabajos de rescate cuando se arrojó a un pozo minero y se ahogó. 17 mineros continúan atrapados 2 días después del derrumbe ocurrido en el yacimiento de yeso en la provincia de Shandong. San Lorenzo recaudó cerca de 1.700.000 pesos para construir un estadio en Boedo. El club, dirigido por Matías Lamens y Marcelo Tinelli, lanzaron una campaña de adhesión masiva que se desarrolló en la sede de Avenida La Plata, luego del acuerdo con el supermercado Carrefour para la recuperación de los terrenos donde funcionaba el viejo estadio Gasómetro. Entre las 9 y las 18, los fanáticos adquirieron de manera presencial unos 586 metros cuadrados para sumar a la causa de restitución histórica, según informó la subcomisión del hincha. El cielo de Buenos Aires está despejado, la temperatura en esta ciudad 25 grados 7 décimos. En la República Argentina es la hora 9:07 minutos. La Argentina está informada por la Radio Pública. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Gustavo Campana, mi nombre es Beatriz, del barrio Almagro, hablo el nombre mío y de muchas amigas que somos adherentes al equipo, al partido de la presidenta Cristina Elizabeth Fernández. Bueno, se te bajaron las defensas, Campana, a todos nos pasó algo. Bueno, arriba, recordando algo de la carta del genial Rodolfo Walsh en el 77, es un gobierno de políticas para... Hola, Gustavo Campana. Bueno, yo tu seguidora fiel de siempre. Quiero saber dónde puedo volver a escuchar todas tus editoriales que has dicho todo este año con tantas verdades. Hasta la victoria siempre y a pensar cómo vamos a hacer para volver. Gracias, gracias por todo. Los editoriales, los comentarios de Isabel Rauber, los programas, todo lo encontrás en la página de Facebook de Visión Nacional. Hola amigos, quería pedir una aclaración. Parque Saavedra parecen ser dos. Donde está el Museo Saavedra se lo llama Parque Saavedra, que es el que está entre la General Paz, Crisólogo Larralde y Aizpurúa. Y después hay otro que es donde termina la calle Kramer. ¿Podrían aclarar cuál de los dos es? Bueno, un beso muy grande y siempre los escucho porque... Parque Saavedra es el segundo, es ese óvalo de 8 hectáreas, como decíamos antes, que depende por dónde entres, podés entrar por García del Río y Cabildo, transitar las 4 cuadras de plazoleta y entras al corazón del parque, que hasta principios del siglo XX fue un lago natural. Eso era un lago natural. Después, cuando se entubó el arroyo que pasa por debajo, se transformó en el parque que hoy conoces. El otro, como vos bien decís, es el del Museo Saavedra, pero no tiene el nombre de Parque Saavedra, pero como tiene el Museo Saavedra, que en realidad era el casco de estancia de Luis María Saavedra, del sobrino de Cornelio, que se ve que el tipo era el dueño de todas las tierras que hoy conforman el barrio. Cuando se lotearon, recibieron el nombre de quien era el dueño de la estancia. Bueno, todo el barrio Saavedra era la estancia de don Luis María, por eso la estación Saavedra no corresponde a Cornelio, no homenajea al presidente de la primera junta, sino a su sobrino, a Luis María Saavedra. Es muy recomendable el Museo Saavedra, que tiene una impronta rosista, ¿no? Hay toda una especie de reconstrucción de ese tiempo federal en una de sus salas, que realmente es muy interesante. Y el museo se encargó durante mucho tiempo, yo espero que lo sigan haciendo, de armar una Plaza de Mayo ambulante. Los tipos la cargaban y la llevaban a escuelas, a Feria del Libro, y te iban contando historias, realmente muy, muy bien guionadas, sobre cómo era la Plaza de Mayo en tiempos de la colonia, ¿no? Y realmente uno se enteraba de muchos, muchos datos interesantísimos con ese laburo que había nacido en el Museo Saavedra. Pero volviendo a la pregunta original, es en el óvalo, en el que vos entrás, por ejemplo, si venís por Cabildo, por García del Río, o si venís por Balbín, por cualquiera de las calles, García del Río, Núñez, qué sé yo, cualquiera de Tronador, cualquiera de ellas que te van a ir a Tronador no, Tronador corre igual que Balbín, que te van a ir acercando hacia ese óvalo, insisto, de 8 hectáreas, esa inmensidad verde que tiene el barrio de Saavedra. Para su desenfado, nada mejor. Soy Carmen de Almagro. Queridos compatriotas, queridos compañeros, creo que la democracia se terminó cuando terminó el gobierno de Cristina, y quiero que se preparen los que son más importantes, que se cuiden, porque no sabemos de qué son capaces estas personas. Chao. Todo mi afecto. Chao. Más lecturas recomendadas para hoy. Muros de la vergüenza, dice la página 4 de La Nación. Un año récord para la construcción de vallas fronterizas. Ante la ola de refugiados y el contrabando, 10 países, incluido la Argentina, levantaron cercas para separarse de sus vecinos. Advierten que la medida agrava los problemas. Muros de la vergüenza. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda eso? Buenos días, Gustavo. Aquí andamos en capilla. Muy bien. En proceso de recuperación a la espera de resultados. Muy bien. Tengo que tener paciencia, y la paciencia también es parte del proceso de sanación. Muy bien. Hay veces que uno se autoenferma. Hay veces no, la mayoría generalmente de las veces. Muy bien, muy y bien. Una de las cuestiones es el estrés, ¿no? Sí, sí, sí, que claro. Te genera la ansiedad de saber cómo termina todo. Mm. Bueno, pues hay que calmarse. Dale. Entonces, en ese proceso de calma, qué mejor que preparar los temas para el programa de hoy, Gustavo. Bueno, muy para bien. Compartir con los oyentes este cierre de año. Así que voy a hacer una especie de collage, una mezcla de temas. Y vamos a empezar por algo muy bonito, sí, que es recordar, después de los saludos voy a profundizar en esto, uh-huh, que hoy, un día como hoy, nacía Manuelita Sáenz en 1897, sí, en la ciudad de en Colombia, digo, uh-huh, perdón. Ahora voy a contar un poco sobre esto. Sí. Primero vamos a mandar los saluditos a los que desde muy temprano estaban preocupados ya por si voy a salir o no voy a salir al uh-huh programa de hoy, ¿no? Carlos Casparian, Claudia Traversa, Patti Luna, Carlos López de Belva, Ana María Berguela, María Rexiel, Leonor Ábalos, Darío Diviani, Ana María Berguela, Diego López de Aracaute, Josefina Vaca, Susana Dora Brugman, Liliana Glesel, Ale Godín, Mariana Borjón, Daniel Caferra de la Castronovo, Marta Córcico, bueno, y tantos amigos y amigas. Bueno, decía que iba a empezar por Manuelita Sáenz. Manuela Sáenz, aquí estoy con el mirando la contratapa del libro de Silvia Miggins, La Gloria Eres Tú, que nos acompañó el domingo, que finalmente no pudimos conversar con ella al aire. Dice, Manuela Sáenz marchará con quienes ella pueda deambular por el mundo, a la par y a la par del mundo. Ella, igual que sus esclavas, Jonatás y Nathan, porque somos criollos y mulatas, exige un lugar en la gesta de la independencia, aunque se opongan su padre o los generales del ejército patriota. Gana la perseverancia su primera victoria. Es impresionante como Manuela, junto a San Martín, Sucre, sí, Simón Rodríguez, Garibaldi, Melville, Bolívar, ha estado pegada a la lucha por la independencia, con la conciencia de que en la patria no reside solo el amor a su hombre, sino en la lucha por la libertad y la pelea por ese derecho. ¿Por qué se habla del amor a su hombre? Porque, bueno, por supuesto, ella era una enamorada perdida de Bolívar, y viceversa. Manuelita tuvo el lujo de también ser profundamente amada por Bolívar. Bolívar le escribe, allá por el año 24, cuando ella se iba a meter de lleno en la guerra, le manda un ramo de violetas y le dice: ¿quiere usted probar las desgracias de esta lucha? Vamos, el padecimiento, la angustia, la impotencia numérica y la ausencia de pertrechos hacen del hombre más valeroso un títere de la guerra. No disuado tu decisión y tu audacia, pero en las marchas no hay lugar para regresarse. Es decir, si venís, no me vengas después con que no te va a aguantar. Claro. ¿No? Claro. Y dice: ¿regresar para qué? Y ella es la que se pregunta, ¿regresar para qué? Porque ella, a Rojo no le faltaba ninguno, ¿verdad? Claro, a pesar, sí, de venir de una familia muy acomodada, ella dice: escribo muy deprisa, mi general, por las ansias que tengo. Mañana salgo con algunos patriotas y tropas de Lima, pues las noticias son que los peninsulares, junto con los traidores de Torre Tagle, dan ultimátum a esta ciudad, y hay justificación para hacerlo por su salud. Yo sé bien que por mi compañía usted se sentirá mejor, dando al traste con todas sus desgracias. Me espera usted, su amiga desesperada por verlo es Manuela. Porque ella sabía también que el apoyo a la salud y al ánimo de Bolívar era fundamental. Y para cerrar este tema digo, Manuela es una persona que se subleva contra el soberano, contra la colonia y los colonizadores, con la misma pasión con la que una vez le escribió al libertador Simón Bolívar: le guardo la primavera de mis senos, Bolívar, y el envolvente terciopelo de mi cuerpo, que son suyos. ¿Qué te parece? Qué bárbaro. Yo, la verdad que así se puede enfrentar todo, con esta promesa. Sí, sí, claro. Impresionante. Sí, sí, claro. Bueno, una vez más vamos a invitar a recorrer esta historia en el texto, en el libro de Silvia Míguez, La Gloria, sí, de Tú. Seguramente está agotado, pero bien vendría por ahí una reedición. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que queda claro? Y es un llamado a pensar, ¿no? Los pueblos como guardianes de la vida, los pueblos como guardianes de la patria. Y entonces voy a remontarme a través de Manuelita al tema de la hegemonía y la dominación cultural. Vale. Porque no es solamente porque sea el aniversario de Manuelita, sino que estamos hablando de ella, de Bolívar, de la lucha por la liberación de España. ¿Y a dónde me voy a ir? A España. Me voy a ir a tomar dos o tres elementos del discurso del rey para la fiesta, del rey Felipe VI para la fiesta, porque hay tanta manía de primero, ocultar el colonialismo, y segundo, de mal obedecer. Aquí hay que o construir una visión independiente, una práctica soberana, un país independiente, y los que van a sostener las políticas neocoloniales, los que van a seguir trabajando para la corona, es bueno que también integren no solamente la parte económica del saqueo, de la exposición y la disposición de poner al país y sus riquezas en función de los amos coloniales, sino de vez en cuando sería bueno, ya que tanta subordinación tienen ante el soberano, escuchar algunos párrafos de su discurso. Y que sabemos que en las elecciones no sacó, en las elecciones de España, el PP no logró la mayoría suficiente como para gobernar. Es un sistema parlamentario interesante, con todas las limitaciones del sistema representativo parlamentario, ¿verdad? Nada como para exaltar, pero bueno, ahí usted tiene que tener la mayoría de diputados, una determinada, no mayoría simple, una determinada mayoría que le permita poder sancionar, tener quórum propio. Bueno, no lo alcanzaron. Se dividió, más o menos, en la primera fuerza del PP, la más votada, pero no la más votada de todas, sino la que reunió mayor cantidad de diputados. Sí. Después el PSOE, el socialista, Podemos, que todo el mundo le dio con el rayo en la campaña de prensa para desacreditarlo, pero sacó 69 diputados, y Ciudadanos, que fue el yupi partido de jóvenes que quería desplazar a Podemos y al PSOE para gobernar juntos autocráticamente con el PP, y bueno, sacó 40. Parece que el pueblo español no es tan tonto como a veces algunos quieren hacer pensar, sobre todo los dueños de los medios. Así que entre el PSOE y Podemos hay prácticamente un empate técnico. Conclusión, no se puede formar gobierno. En esta situación, que no es la que construyeron y que aspiraban, que era PP más Ciudadanos, con lo cual no le iba a importar nada de España, como es cuando se tiene la mayoría aplastante, en esta situación de debilidad relativa, el discurso del rey llama, por supuesto, a unir todos los esfuerzos, las energías, las voluntades de las instituciones democráticas para consolidar lo que se ha conseguido en las últimas décadas, adecuar a la realidad española, reconocer la diversidad cultural y, por supuesto, el terror prácticamente que hay al referendo en Cataluña, ¿verdad? Pero sería bueno algunos párrafos que, pese a lo que le reclaman, que falta, dice: respetar el orden constitucional es defender la convivencia democrática aprobada por todo el pueblo español, defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos y también nuestra diversidad cultural y territorial. Todo lo que falte a este respeto de la democracia va a llevar al atraso y va a llevar a un desarrollo muy perjudicial para España. Y dice, eso ya lo hemos probado. No sé, me hace tintín en la oreja y me parece que a los que les gusta tanto la colonia también deberían escuchar estos discursos. Para el pueblo, el soberano con minúscula, pero soberano de a de veras, hay que reflexionar, hay que encontrar siempre los caminos para salir del esquema de pensamiento binario en el que el poder siempre nos quiere meter, porque el pensamiento binario elimina todas las posibilidades de la diversidad, elimina todas las posibilidades de pensar y construir opciones colectivas, porque es sí o no, esto o lo otro. Y hay que estar alerta, porque es una constante muy, muy antigua, y así es como se ha logrado imponer generalmente la dominación. Cuando normalmente acá se dice, te corren por izquierda o por derecha, da lo mismo, porque es sí o no, esto o lo otro. Hay que escapar de ese campo cercenado para poder mirar la realidad en toda su diversidad y desde esa diversidad proponerse también pensar las soluciones. Digo, yo este tema del pensamiento binario, la dominación cultural, es una de las grandes espadas de la batalla por la dominación del poder. Claro. Y la verdad que no hay que subestimarlo. No, claro. No hay que subestimarlo, porque explicando permanentemente a través de todos los medios, a través de todos los medios que tienen alcance, léase radio, televisión, prensa, todo lo que ocurre en la realidad va a ir acomodando en estos cajoncitos, ¿verdad? De esto, lo otro, todo lo binariamente, te construye una realidad binaria que no existe, pero que se presenta y se representa como tal y obliga a la ciudadanía a optar por uno o por otro. Te arrincona, sí. Te lleva a su territorio. Hay que escapar de la binaridad. Hay que pensar siempre en las raíces, mucho más que las causas de nuestra problemática, y poner sobre la mesa, en esta construcción de las alternativas, a ver cómo miramos, no digo con una mirada global nacional, en el continente, estamos en un continente diverso y plurinacional. En algún momento esto se va a comprender por los pueblos, en algún momento se va a tomar la determinación de construir. No se puede seguir negando las realidades de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad, porque los pueblos originarios que habitan este continente no son etnias, ni grupos, ni poblaciones, ni simplemente culturas. Son naciones que fueron aplastadas por la historia. Entonces la construcción del futuro pasa necesariamente por retomar desde ahí, desde la raíz, pensar cómo vamos a diseñar, a pensar nuestros países, el diseño de nuestros estados, que no es un tema de inclusión, sino pensando desde esta diversidad, para hacerlos de modo diverso a los estados monoculturales que tenemos hasta ahora. Y en ese sentido, en estas palabras de fin de año, un reconocimiento profundo a Bolivia y la construcción del primer estado plurinacional de nuestro continente. Muy que bien. Tiene todas las ventajas de haber logrado los protagonistas históricos atreverse a emprender este camino, sí. Junto con la desventaja para ellos y las ventajas para todos nosotros, ¿verdad?, de seguir esta experiencia para aprender de el laboratorio, que en este sentido lo es Bolivia. Ese es nuestro camino, pensar en diversidad, construir desde ahí y desde la raíz, para ver si salimos de la trampa del binarismo en las que nos coloca el poder. Este es, querido Gustavo, por supuesto, con un deseo de ánimo, de salud, porque está visto que cuando la salud te atraviesa, todo queda paralizado en el camino, llamando a energizarse, a ponerse en función de... bueno, de la vida, desde empezando de la vida propia, como todo lo que tiene que ser la vida. No por casualidad, en las palabras del Papa Francisco, que realmente siempre digo, menos mal que está este Papa. A veces pienso, ¿cómo sería si estuviera el otro, no? ¿Cuáles serían sus mensajes? Condonando las miserias del poder, bendiciendo guerras. Terrible. Así que realmente... voy a sumar también a este mensaje de saludo de fin de año, mensaje de saludo del programa y de mis análisis, el mensaje una vez más del Papa llamando a parar la irracionalidad destructiva del planeta, que es en primer lugar la destrucción de los seres humanos. Y esto es obra de seres humanos. Creo que si no pensamos en esto y no pensamos que hay que construir otra forma de relacionamiento entre todos nosotros, no hay alternativas. Y como creo que las hay, apuesto por ellas. Un gran abrazo, Gustavo, Cecilia, Alicia, todo el equipo de Visión Nacional y también, por supuesto, a los queridos oyentes y las queridas oyentes. Un buen fin de año y mejor 2016. Un beso para todos los tuyos y nos estamos viendo el año que viene. Por supuesto, Gustavo. Un gran abrazo. Bueno, felicidades para todos los tuyos, Isabel. Feliz año. Muy buena tu editorial, Campana. Te recuerdo y recuerdo a los oyentes que hoy nos juntamos en Parque Saavedra a las 17 horas a militar, a escuchar a las voces que debemos seguir escuchando. Te mando un abrazo, feliz año 16 y bueno, Julio del Congreso, que te escucho todos los sábados. Buen día, Campana. Habla Marta de Claypole. Otra de las cosas que yo pienso. Ahora, todos los viejos jubilados, más de uno bastante tonto porque realmente se tiraban contra quienes daba de comer, tendríamos que hacer sentadas en la puerta de la casa de Nelson Castro, Majul, Mirta Legrand, Susana Jiménez, etcétera, etcétera, Teresa Castro, todos esos que nos den de comer, porque ellos nos dijeron que íbamos a estar para mejor y muchos gansápolos de los nuestros lo fueron y lo votaron. Así que bueno, que se hagan cargo de los viejos, sentarnos ahí y decir... Pobreza cero para el gobierno de Mauricio Macri es exterminar a los pobres, exterminarlos mediante el hambre, mediante la droga o haciendo que directamente se vayan a cualquier otro lugar. Eso es la pobreza cero de Macri. Que tengamos la suficiente fuerza como para resistir durante todo 2016. Marta de Almagro. Buenos días. Carlos aquí desde la ciudad de Pergamino. Saludo a todo el equipo de Radio Nacional y quiero decir que a la Bullrich la pusieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque fue montonera, sabe manejar el pal y sabe armar bombas, por eso la pusieron. Hay que convocar a una movilización como fue cuando despidieron a la presidenta en días futuros. Convocar a una gran movilización en Buenos Aires y en todas las ciudades. Gracias, gracias. Buenos días, los escucho siempre, son muy valientes, dicen la verdad. Pero quiero, por favor, estoy muy angustiada porque yo vivo de las pensiones y la jubilación mínima. ¿En qué este hombre nos va a perjudicar? A ver, aclárenme, por favor, que estoy con mucha angustia de qué voy a vivir. Bueno, gracias, chicos. Mensajes multicolores, como siempre, de la mano de la libertad con la que se expresan nuestros oyentes todos los domingos por la mañana. Hablando de libertad de expresión y no de libertad de empresa, que no deja de ser algo así como el gran mandamiento bíblico del periodismo contemporáneo, hay un compañero al que anduvimos buscando sin suerte hace un par de domingos, no podíamos comunicarnos con él, y en realidad la repetición de esa búsqueda, de la intención de la nota, tenía que ver con haberlo escuchado realmente con muchísima atención hablar y mucho de Félix Díaz, de la verdad de los Come en su provincia, en la provincia de Formosa. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que Buenos Aires está dominada, como el resto de la República Argentina, por la prensa hegemónica, aquí, por supuesto, radica una versión angelada de quien se acredita ser algo así como la representación de los COM a nivel nacional y que se reunió en dos oportunidades, una en su campamento en la 9 de julio, después en la Casa de Gobierno con el presidente Mauricio Macri. Pero, como para escuchar que hay otra voz que desde Formosa grita otra verdad, la necesidad de hablar con Alejandro Krivitsky. Alejandro, bienvenido, buen día, viejo, buen domingo. Gracias, muy buen domingo. Y discúlpame que, bueno, no hombre. Podido contactar antes. No, lo importante es poder tenerte al aire y que puedas decir, como lo haces en tus informes de la televisión formosenia, de qué se trata esta historia. Uno supone que no te sorprendió la presencia de Macri en el campamento, tampoco te sorprendió la presencia de Félix Díaz en Casa de Gobierno, y yo tenía la necesidad, la personal y la periodística, de que vos completes un poco la otra cara de la moneda, hablando de ese Félix Díaz que vos conocés y que, insisto, aquí se lo pinta de la mano de una versión angelada, representativa de todo el mundo COM. Bueno, contanos vos, ¿de quién se trata? ¿Quién es Félix Díaz? Y si ese campamento es representativo, sí, de toda la comunidad. Como vos bien lo decías, o sea, a mí no me sorprende nada de lo que sucede, ni siquiera de que Macri esté en el gobierno. En el año 2012 yo escribí un libro que se llama El Plan Cóndor Mediático. Sí. Donde yo advertía sobre un plan que se llevaba a cabo en toda Latinoamérica y especialmente en la Argentina, que era lo mismo que lo que fue el Plan Cóndor para los más jóvenes que nos están escuchando, era la alianza entre las dictaduras militares del continente para hacer desaparecer, en el caso argentino, a 30.000 dirigentes, militantes, sociales, políticos, intelectuales, para instaurar un modelo económico afín a los intereses extranacionales que estaban por detrás, junto con, a la cabeza, Martín Edeoa, ¿no? Sí. Y para todo eso utilizaron a las dictaduras militares, a los militares, para tomar el poder. Yo planteaba en ese libro, año 2012, de que se venía a instaurar un régimen de igual forma, con el mismo formato económico, porque los intereses económicos son exactamente lo mismo, nada más que utilizando otro ejército que no es el ejército armado con bombas y fusiles, sino que es el de los medios de comunicación a través de bombardeos mediáticos que iban a dominar el territorio más soberano que tenemos los argentinos, que es las neuronas, sí, el cerebro. Muy bien. Y bueno, y explico en detalle cómo se iba a construir partidos virtuales, candidatos virtuales, y todo eso que escribí se dio. Dentro de ese libro hay un capítulo que dice así: Félix, vos a mí no me podés mentir. Uh-huh. ¿Sí? Dedicado a Félix Díaz, porque es la construcción mediática más impresionante que yo haya visto. Creo que, mirá que yo he vivido 5 años en Gaza, en la franja de Gaza, sí, viví en España, en situación ayudando a inmigrantes africanos que venían en los años 90, te estoy hablando, ¿no? Uh-huh. De las guerras étnicas y la hambruna que azotaba a muchos países africanos, así que conozco distintas realidades, pero nunca he visto una construcción mediática tan formidable como la que hizo el Grupo Clarín con respecto a mi provincia, donde yo vivo, y donde yo la camino de punta a punta y soy un conocedor absoluto de la realidad de este territorio tan desconocido por los argentinos. Y precisamente porque es tan desconocido por los argentinos es que este grupo decidió atacar, porque los argentinos así no pueden descubrir la verdad, porque no, sí, la conocen. Uh-huh. Y lo que vos no conoces no podés defender. Sí. Entonces atacaron denunciando un genocidio. ¿Cómo? Un genocidio de una etnia como la COM. Mi provincia es una provincia atípica, muy distinta al resto de la Argentina, es una provincia pluricultural, multiétnica, donde se habla 5 idiomas en mi provincia, donde las escuelas primarias se enseña en idiomas diferentes al resto de la Argentina, en COM, en Huichí, en Pilagá, ¿sí? Son los idiomas que los maestros utilizan, los maestros que son de esa etnia. Sí. Y que llegar a tener maestros llevó todo un proceso de cultural para lograr llegar, tener, porque vos tenés que formar desde la primaria hasta el nivel de maestros, uh-huh, maestros, ¿no es cierto?, o profesores, sí, sí, en esa etnia, con ese idioma. Bueno, es todo un proceso cultural que hubo que hacer. Al principio las comunidades originarias nuestras, las madres, no querían mandar los chicos a la escuela, porque los chicos no querían ir a la escuela, no querían ponerse zapatillas ni guardapolvo, ni ir a escuchar un maestro que le hablaba un idioma que no era el de ellos. Así que fue un proceso histórico que tuvimos que realizar, toda una batalla cultural. Hemos logrado hacer eso con mucho éxito. Hoy los chicos nuestros huichí fueron a la Feria de la Ciencia a nivel internacional en Washington y le ganaron al planeta, al mundo, en la, sí, Feria de Ciencia Mundial en Estados Unidos, y no mereció un renglón en el diario que construyó Félix Díaz. ¿Quién es Félix Díaz? Alguien que yo conozco de toda la vida, porque en el año 2001, cuando estalla la economía, implosiona la economía argentina, cuando estaban los Merconian, cuando estaban la Patricia Bullrich, uh-huh, cuando estaba Brad Guy y toda esa gente, ¿no? Uh-huh. Qué casualidad. Sí. Bueno, la cosa es que implosiona la economía argentina y a mí, como periodista, se me inundó de gente hambreada la radio, sí, donde yo tenía un programa de radio, donde yo hacía periodismo solidario. Pasé a ser que remedio para doña Juana, que una silla de rueda para don José. Después ya empezó el tema del hambre directamente. Claro. Esa era la urgencia. Para comer, claro. Y generó el Club El Trueque. Y en la zona de Laguna Blanca, La Primavera, que es una zona rural muy importante de Formosa, de tierra muy rica, donde no hay soja, quiero aclarar eso, en mi provincia no hay soja, y ya voy a explicar por qué no hay soja, y te pido, si me voy de la rama, de que me vuelvas a traer ese detalle, porque hay ciertas izquierdas en la Argentina que son funcionales a la derecha, que levantan banderas en Capital Federal que son erróneas, totalmente erróneas, pero sirven para hacer la revolución de café. Y pongo de coordinador del Club del Trueque en esa zona, 30 clubes del Trueque existieron en mi provincia, con más de 30.000 familias en red, funcionando dos veces a la semana. Era la única forma de sobrevivir. Imagínate si en Buenos Aires era terrible vivir aquellos años. Imagínate Formosa, ¿no? Sí, sí. Que había sido declarada por el Fondo Monetario Internacional inviable. En el año 2000, provincia inviable, no nos llegaba ni una café aspirina para el dolor de cabeza. O sea, era una cosa, habíamos sido tirados al tacho de la historia argentina. En ese contexto conozco a un originario de la colonia La Primavera, en bicicleta, pelito corto, de saquito, corbata y Biblia bajo el brazo, un pastor mormón llamado Félix Díaz. Me pareció una persona razonable, hablaba muy bien, distinto al resto de su comunidad. Viste que el originario en general es de hablar muy lento, muy pausado. Él tenía otra forma de hablar y dirigirse. Yo pensé que era porque era pastor mormón. Y me pareció una persona seria y lo puse de coordinador del Club del Trueque. En el año 2003 aparece Néstor Kirchner en escena, gracias a Dios, para los formosenios, porque nos cambió la vida, la historia, la geografía, la realidad. Rotundamente nos transformó la vida a partir del acta de reparación histórica que firmó a los dos días después de haber asumido la presidencia de la Nación. Él se fue primero a Entre Ríos a arreglar un conflicto docente que hacía meses que los docentes estaban de paro en Entre Ríos. Era un desastre la Argentina. Vino a Formosa, la primera vez que los formoseños veíamos un presidente que venía a firmar un acta de reparación, un compromiso. Primero pensábamos que era un verso y al poco tiempo vimos que era realidad, que se empezaba a transformar nuestra vida. Y la vida, cuando digo nuestra, hablo de nuestra vida y la vida de los pueblos originarios, ¿no? Incluida en nuestra vida, porque somos todos parte de un solo pueblo. Y la transformación fue brillante. Nosotros no teníamos ni agua potable en la ciudad capital de Formosa. Nosotros no teníamos energía, no estábamos conectados a la energía a nivel nacional. Dependíamos de un cablecito de energía del Paraguay. O sea que a la siesta, cuando hace casi 50 grados de sensación térmica, y prendía no un aire acondicionado como ahora tenemos todos, sino un ventilador de techo, se nos cortaba la luz. Claro. Y la única que nos quedaba era salir a refugiarnos debajo de una planta de mango, que acá abunda en Formosa. Y eso era todos los veranos. Y a eso sumale que no teníamos agua potable. Y cuando no tenías electricidad, no teníamos agua. En ese contexto de provincia que vivíamos, a Félix Díaz le conseguimos el primer sueldo en blanco, que fue en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con Alicia Kirchner, como promotor territorial, uno de los tantos programas que se había sacado de desarrollo social para ayudar y trabajar en las comunidades. Y bueno, ahí comienza Félix Díaz, hasta que Félix Díaz encabeza una movida contra, se estaba haciendo un relevamiento territorial para poner en su comunidad una universidad para los originarios, y él se oponía, como se oponía hasta hace poco la construcción de un centro de salud de última generación, y tuvo que ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque él había presentado un amparo, la que determine si se construía o no ese centro de salud. Mientras estaba en el acampe, él se oponía a la construcción de un centro de salud para su propia comunidad. y en el acampe hablaba de que el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, y se ha construido en la comunidad La Primavera, que es una comunidad rural, no es una comunidad donde hay una casita al lado de otra, sino hay como 20 hectáreas entre casa y casa. Claro. Y esas 20 hectáreas entre casa y casa están conectadas con agua en red. Y vos sabés que en zonas rurales, ya no hablemos de la Argentina norteña, sino de Córdoba, de Rosario, en las zonas rurales, no hay agua por red potable en zona rural. En el campo, claro, ¿no es cierto? Claro. Se saca extracción de agua de pozo. Uh-huh. Bueno, la red La Primavera tiene agua en red. O sea, el costo de poner agua en ese lugar es altísimo. Y sin embargo, como hubo un estado presente, el agua llega por red, agua potable, agua que no pagan los originarios, como también tienen viviendas nuevas, viviendas que no pagan los originarios. Cualquier trabajador de la Argentina que accede a un plan de vivienda tiene que pagar la cuota de su casa, tiene que pagar la luz y el agua. Bueno, sí, ellos no pagan ni la luz, ni el agua, ni la casa, y tienen casa, tienen agua, tienen luz. Escuelas que ni Macri hizo, porque mi provincia se construyeron en esta década que dicen perdida de Cambiemos, se construyeron 1.554 escuelas. De las 1.554 escuelas enormes, de alta generación, todas iguales para Capital y el interior, y la última comunidad originaria perdida en el Monte Formoseño, tiene las mismas instalaciones, las mismas capacidades y todas conectadas con Wi-Fi, uh-huh. 1.500, ni la República Argentina ni el gobierno nacional anterior construyó tantas escuelas como la provincia de Formosa construyó. Y dicen que no hay acceso a la educación, que no hay escuelas. Se construyeron en Formosa, y eso tampoco mereció ninguna salida en ningún medio de comunicación masivo. Uh-huh. Y tal vez muchos se están enterando ahora por esta nota que me estás haciendo ahora. Sí, creo que lo único ahora, que vimos en materia educativa fue esa operación de la nata que vos te encargaste. La escuelita trucha. Claro. Claro. Bueno, eso fue patético y de terror, mi amigo. Usted sabe que la nata podía haber venido a mi provincia y hablar de cualquier cosa. Sí. Porque se puede hablar de un montón de cosas si él quería buscar para hablar, para hacer algo de sensación, pero no meterse con las escuelas. Porque si hay algo que nos estamos orgullosos los formoseños, es de tener 1.500 escuelas nuevas. Imagínese usted 1.500. Yo le hago una pregunta. Sí. ¿Cuántas escuelas calcula usted que construyó Macri en su gestión, o Massa en su gestión, o Scioli en su gestión? Sí, sí. No, por supuesto. Me alcanzan, bueno, los dedos de la mano. Pero me sobra. Cuenten, los argentinos que me están escuchando ahora a través de Radio Nacional, a ver, ¿algún gobernador de la República Argentina que haya construido 1.500 escuelas en los últimos años, en esta década que dicen perdida? Y al lado de la escuela, ojo, que al lado de cada escuela va un centro de salud de última generación, que es parte de una red de salud también intercultural y bilingüe, porque se tuvo que capacitar a los enfermeros originarios para hacer la prevención. La prevención de salud se hace a través de los enfermeros originarios en su idioma. Y acá un médico que está en Buenos Aires, por ejemplo, y quiere venir a ejercer a Formosa, no puede. Un ginecólogo no puede. Por más que haya estudiado en las mejores universidades del mundo, no puede en Formosa. ¿Por qué? Porque si no entiende la cultura originaria, no puede ejercer, porque, por ejemplo, una mujer wichí no da a luz a su hijo, igual que una mujer que me está escuchando ahora en cualquier rincón de la Argentina. Muy bien. Porque lo da parada, da a luz en forma parada, no acostada en una camilla, sí, sí, sí. En una cama. Claro. Y la placenta tiene un tratamiento especial, no se tira la placenta, sino que tiene un tratamiento especial, y el médico tiene que interactuar con lo que nosotros llamaríamos el curandero, ¿sí? De la comunidad. Esos curanderos han sido capacitados en salud para poder interactuar con la medicina tradicional. Es algo muy compleja realidad de mi provincia. Uh-huh. Y la nata vino a decir que acá había una escuelita, que las escuelas eran sin techo y sin paredes, en una puesta en escena terriblemente brutal. Sí. Y fíjate vos que le pudimos dar vuelta esa pantomima que puso al aire para mentirle a los argentinos, para irritarlo a los argentinos, para hacerlos enojar a los argentinos, para que voten como votaron. Sí, recordamos que el que daba clase era el portero de la Escuela Real y que habían tomado a 4 o 5 chicos a contraturno, chicos que iban por la mañana para esa puesta en escena a la tarde. Para una puesta en escena. Y uno, la verdad, que recomienda ir a buscar en las redes sociales, a YouTube o a cualquier lugar, YouTube, el informe de Alejandro, porque la cara de la directora de la escuela cuando él le muestra las imágenes es realmente increíble. Sí. Alejandro, yo te pido un segundo, cumplimos con la última tanda que nos queda y después seguimos hablando con vos, porque la verdad es que ante tanta información cruzada sobre Formosa aquí en Buenos Aires, bien vale la pena invertir un montón de minutos hablando con vos en el final del programa de hoy, ¿sí? ¿Me esperás? Bueno, muchísimas gracias, sí. Pasemos las fiestas en familia. Brindemos juntos. Nacional, la radio pública. 9:53 Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Estamos frente a otro 31 de diciembre, una especie de cumpleaños internacional, y justo me llegó una anécdota de Francisco Taborda, quien cumplió 6 añitos el pasado martes 22. Ese día, los trabajadores de Cresta Roja permanecían en la autopista Riccieri. Frente a ellos, en la tele, se veía una formación de gendarmes, y nuestro pequeño cumpleañero preguntó: «Ma, ¿por qué todos esos soldaditos están ahí en la calle? ¿Los pone el presidente porque es mi cumpleaños?». La licenciada Mariana Sluki comenta: «Él piensa que lo más importante para todos, todos, en todo el mundo, es su cumpleaños». Es una muestra del egocentrismo infantil, que no es algo malo, no es como el egocentrismo de un adulto. En la infancia, es normal e incluso constitutivo del aparato psíquico, explica la psicóloga. Es una etapa narcisista, pero de un narcisismo no como lo entendemos habitualmente, de un amor por uno mismo en detrimento del otro, sino un narcisismo constitutivo del individuo que le permite al niño diferenciarse a sí mismo del mundo, diferenciar la fantasía de la realidad. Así que el día de su 6º cumpleaños, si Francisco se siente homenajeado por todos, no hay ningún problema. Al día siguiente, él va a acceder gustoso a que el homenajeado sea otro chico. Eso que hace Francisco es bien distinto de lo que hacen muchas personas grandes, a mi criterio inmaduras, y que encima están alentadas actualmente por, no todas, pero sí varias organizaciones que acrecientan la desigualdad y un narcisismo nada sano. Me refiero, por ejemplo, a los bancos que tienen una fila general y una fila para clientes VIP, que entran y salen al toque mientras los que llegaron antes siguen esperando. O las farmacias donde hay un número para obras sociales y otro para particulares. O las compañías aéreas que a quien nunca pudo viajar en avión le cobran más caro que al que siempre vuela. A mi criterio es una injusticia, porque se supone que no estamos en una plutocracia donde el dinero da derecho a mejor trato. Para mí no hay que hacer diferencias. En todo caso, si hubiera que hacerlas, debería ser a la inversa, a favor de los que tienen menos recursos, incluido menos tiempo para filas. Pero de todas maneras, si esas empresas tuvieran la cantidad de empleados necesaria, se resolvería espontáneamente todo el problema, sin filas o con una fila única, pequeña y ágil, y nadie tendría que esperar mucho. Para que esto sea así, no hay que quedarse solamente en culpar al sistema, sino centralmente, no aceptarlo pasivamente los ciudadanos, no naturalizarlo, respetar y exigir que todos seamos respetados por igual. Así que siendo este el último microprograma del 2015, festejemos nuestro cumpleaños planetario y encendamos velitas, deseos y acciones por un 2016 en el que dejemos el narcisismo para los chicos y todos podamos sentirnos ciudadanos VIP en el mundo entero. ¡Que los cumplan feliz! Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este verano, tu opción es Nacional. Estamos charlando con Alejandro Krivitsky, colega, periodista, formoseño, y en estos 3 minutos que nos quedan, Alejandro, vayamos derecho al nudo del asunto, que es el encuentro Macri-Félix Díaz, en función de lo que nosotros entendemos, un poco a contrapelo de todo lo que marca la prensa hegemónica, que es una reunión no representativa, que es apenas una comunidad COM entre 62, si yo mal no recuerdo, existen en todo el norte argentino. Contanos de qué se trata, o para qué sirve esa reunión, si es que sirve para otra cosa que entronizar a Félix Díaz a cargo del Instituto de Cuestiones Indígenas. En 3 minutos. Dale. Félix Díaz no es cacique, el cacicato es hereditario. El cacique de la comunidad La Primavera, que es una de 62 comunidades COM solamente en Formosa. Vos tenés COM en Formosa, COM en el Chaco y COM en Rosario. Exacto. Y son totalmente distintos y hasta en el idioma son distintos, ¿sí? En la provincia de Formosa cada 2 años hay elecciones de las comunidades. Las comunidades eligen sus autoridades. Sí. En los COM, las 62 comunidades COM, incluida La Primavera, eligieron a Catalino Sosa como el representante auténtico en elecciones libres, en las escuelas, como nosotros vamos a votar, como se vota en cualquier elección general. Se habilitan las escuelas y distintas listas, y el año pasado ganó Catalino Sosa, no Félix Díaz, no existe Félix Díaz. Félix Díaz en La Primavera, en la comunidad La Primavera, tiene al cacique Sanabria de 107 años. Y el cacique Sanabria acaba de fallecer hace 1 mes y medio. Por lo tanto, el cacique es el hijo del cacique Sanabria, que a su vez el cacique Sanabria fue el hijo de otro cacique que se llamaba Sanabria, que fue caminando de Formosa a verlo a Perón por la legalización de las tierras de La Primavera. Caminando de Formosa a Buenos Aires y Perón lo atendió. ¿Ok? Sí, señor. Por lo tanto, Félix Díaz no es cacique. Cuando yo salí a decir que Félix Díaz era un cacique trucho, que no era cacique, él dejó de hacerse llamar cacique, porque hasta ese momento hasta recibió títulos honoris causa, el nombre del cacicato que él tenía, que era trucho, pasó a llamarse caraché. La palabra caraché, búsquenla en el diccionario, no la van a encontrar de ningún idioma, por lo menos de los idiomas que se hablan en Formosa. Com no es. Así que pregúntenle a él qué quiere decir caraché. Segundo, Félix Díaz no representa ni siquiera a la comunidad de La Primavera, que es una de las comunidades más chiquititas de los COM, de las 62 comunidades COM que hay en la provincia de Formosa, nada más que se hizo famosa por Clarín. Clarín construyó en el imaginario colectivo argentino la idea de un genocidio, con capital del genocidio en La Primavera, algo que invito a todos los argentinos a venir este verano de vacaciones, que cambien su rumbo turístico y vengan a conocer la comunidad La Primavera de Formosa, donde supuestamente hay o existió un genocidio. Y se van a sorprender de las escuelas, del centro de salud, de las casas, de las viviendas, de los centros deportivos, de las canchas de fútbol y de rugby. Porque aquí las chicas COM juegan al rugby. Exactamente. Y que vengan un fin de semana a ver si no se sorprenden de cómo Clarín les inventó en la mente, por izquierda y por derecha, algo que no existe. Uh-huh. Algo que no existe directamente. Uh-huh. Félix Díaz no existe, es la creación de un multimedio. Se puso plumas y vincha. No, los originarios acá no usan plumas y vincha. Los originarios aquí no quieren quedarse contemplando la naturaleza. Los originarios quieren fábrica, quieren industria, quieren progresar, quieren ir a la universidad, ser abogados, médicos, como cualquier argentino laburante. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, esa es la concepción de los originarios acá. Acá no flamea la huipala, sí en Jujuy. Claro. Porque la huipala viene de aquella zona, claro. ¿No? De aquella zona del continente, no solamente de la Argentina, pero en Formosa flamea una sola bandera, que es la bandera argentina. Este señor fue un operador de la derecha, un militante de la derecha en la Argentina, sirvió a los intereses de la base misilística Clarín para bombardear a un gobierno nacional, destituirlo, derrotarlo en las urnas y poner a un candidato virtual de un partido vecinal como se llama Mauricio Macri. Mauricio Macri va a la CAMPE, una CAMPE hecho para fogonear contra el gobierno nacional. ¿Por qué Cristina tenía que atender a Félix Díaz si Félix Díaz no representa a nadie, por lo menos en la provincia de Formosa? Uy, claro, si no fue elegido, es cacique, es un ciudadano común. A lo sumo tenía que ir y anotarse como ciudadano común para una entrevista, como Alejandro Krivicki, como cualquiera de ahí del estudio, o de los que nos están escuchando. Claro. Pero ni vos, ni yo, ni nadie representamos a nadie más que a nosotros mismos. Bueno, Félix Díaz era igual. Representa a él mismo, representa a una comunidad, la comunidad de medio de Clarín. Y la visita de Mauricio Macri primero a la CAMPE fue un gesto de campaña dentro del plan que ellos tenían orquestado para dejar mal parado al gobierno nacional saliente. Y después el gesto de los otros días fue la coronación y el premio, si ahora le dan un puesto a Félix Díaz, el premio por el servicio prestado a la derecha argentina. Alejandro, un abrazo enorme a la distancia. La verdad que la inversión de estos minutos, por lo menos para escuchar la otra cara de la moneda, esa voz que no tiene presencia en Buenos Aires. Lamentablemente, tan unitario nuestro país. Exactamente. Buenos Aires es tan unitaria, pero tan necesaria para liberarnos también. Buen domingo, buen año. Gracias. Buen año el que se viene. A juntarnos por esa pelea contra el plan Cóndor mediático. Muchísimas gracias, un feliz año a todos ustedes y a todos los argentinos. Espero que tengamos un buen año. Un gran abrazo. Gran abrazo, muchas gracias. Bueno, el top indicó las 10, es tiempo de noticias en la radio pública. Feliz año para todos. Igualmente para ustedes. Nos vamos a reencontrar con el nuevo año. Muy bien. Déjeme saludar a Isabel, que en la entrada de ella no pude hacerlo, así que un cariño grande para Isabel Rauber también, y tenemos a la gente del informativo esperando, así que todo suyo. Felicidades para todos, ya llegan las noticias.